¿Qué está pasando? Porque ya no hay vida. Difícil aceptarlo. Es una agonía. Parece que lo nuestro solo ha sido una aventura, un capricho a tu orgullo que tortura y que mata, pues me roba lo poquito que me queda. Y ahora mientes diciendo que lo nuestro era un juego. Mi vida se ha tornado un infierno desde hace tiempo. Ya no estás aquí. Cómo duele decirle al corazón que ya te has ido, que todo lo que un día prometimos se ha tatuado en mi alma y no queda nada más que reclamar. Fue amor pasajero, una obsesión y fantasía, lo nuestro, algo que no imaginaba ni en mis sueños. Pues cuando te besaba, a gritos me pedías que te amara, y no lo acepto. En el intento, que llevo dentro, este tormento, cuando en ti pienso. Chiquita, inimaginable. Mientes cuando quieres que te besen otros labios, cuando llamo y contesta ocupado. ¿Qué está pasando? Quisiera ya saber. No me digas que te vas, dime si acaso hay alguien más. Es difícil continuar, de tu mirada no es igual. En el intento, el sufrimiento que llevo dentro, y me descarre este tormento cuando en ti pienso.